Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXT 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas y otros seres interdimensionales. Bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Muy bien, Jorge Valmeli, Ana. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, bueno, hablen. Para eso sí. Están acá adentro. Hablen, para eso speak. Tienen un micrófono, ¿no? Speak. Tenés para un micrófono al frente. Para eso les pago, tendré, dicho. No, no. Ojalá. Todavía Fariña. Fariña sé que paga. Pero bueno, estimados, arranco otro programa de Universo Alternativo. Segundo programa de nuestra sexta temporada. Tenemos, ya hoy arrancamos con lo jugoso, ¿no? Con lo jugoso, sí, hoy tenemos varias cosas. En el primer bloque vamos a tener, bueno, una serie de noticias de las cosas que están pasando ahora en nuestra ciudad, en el mundo, en el universo, bla, bla, bla. Y también vamos a tener una entrevista muy especial, ya estuvimos anunciando en el Facebook. Exacto, sí. ¿Qué va a ser, Jorge? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la entrevista a Claudia Córdoba. Claudia Córdoba, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es? Para los que no estén pendientes del Facebook de Universo Alternativo, Claudia Córdoba es la escritora de Vampira, una novela que se hizo bastante repercusión en los medios por ser una novela de vampiros escrita por un uruguayo. Exactamente, así que vamos a estar hablando con ella de, bueno, cómo le surgió la idea del libro, cómo le está yendo, etcétera, etcétera. Y si es exactamente una novela de vampiros, ¿una ¿no? novela de vampiros o no? ¿Cuál es la perspectiva de ella? Porque, bueno, en los medios se vendió como una novela de vampiros, pero viste que la autora, por lo general, tiene otras visiones de su trabajo. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que le parece. Vamos a decir las vías de comunicación y recordarles que ahora estamos transmitiendo en área metropolitana por la 89.1 FM, así que nos pueden escuchar desde todo Montevideo, incluyendo donde yo vivo, así que eso es todo Montevideo. Qué chapa de orgullo, ¿no? Prácticamente al lado de Gilead, la ciudad abandonada frente a Minas Tirith, bueno, por ahí de Ana. Y se escucha, así sí, que bueno. Sí. Es verdad, estamos con un alcance bastante importante. Sí, al audio de los que nos estén escuchando comúnmente por vía web, si tienen un reproductor o una radio cerca, prueben a ver cómo funciona, si nos van nos van posteando después en el muro del Facebook cómo funciona la interferencia y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué onda con la radio? ¿Qué onda con la radio? Esa es la pregunta. ¡Zap! Te dice. Exactamente, y bueno, y si no nos están escuchando ahora, no sé cómo estarían escuchando esto si no nos están escuchando ahora, pero si no nos están escuchando ahora... El tiempo funciona de maneras diferentes. Claro, pueden escucharnos por diferido en Radio Pasillo, que nos están retransmitiendo, como hemos anunciado en el blog y demás. También. Y bueno, vía de comunicación, ¿no? Sí, si les interesa compartir con nosotros un momento agradable en esta noche de viernes. Qué buena línea de levante esa. ¿Viste? O si tienen preguntas interesantes que hacernos sobre la entrevista o lo que sea, pueden llamarnos por teléfono al 2623-4453. Exacto. O también se pueden comunicar con nosotros a nuestro Facebook, Universo Alternativo, o nuestro Twitter, que es... Uni-alternativo. Exactamente. Sí, es ese. Todavía no descubro cómo volver a entrar, pero está. Próximamente lo haré. Sí, sí, hasta que recordemos la contraseña. Y hablando de uni-alternativo, sí. Pásense por uni-alternativo.blogspot.com. También. Donde tenemos el gran archivo de todos los programas de Universo Alternativo. Hay de todo un poco, tenemos artículos incluso. Dense una vuelta, conozcan a UA y conozcan, hablando de conocer, ¿no? Traje a alguien para que conozcan ustedes. ¿A quién trajiste? A un amigo mío, un amigo de todo, de toda la humanidad, el doctor. Ojo con lo que... ¿Conocen al doctor? No, ni idea. Mucha gente. ¿No? Bueno. No. El doctor Who es... ¿Cómo el doctor? El doctor. El doctor, sí. El doctor es el personaje principal y que da el nombre a la serie Doctor Who, una serie longeva de ciencia ficción británica. ¿Qué tan longeva? 50 pirulos este año. Longeva como 50 pirulos este año. Y bueno, y Universo Alternativo le estaba debiendo un espacio al doctor hace tiempo, así que bueno, como sabrán, esta temporada tiene bastante de la cosmología de Doctor Who. Y entre otras cosas vamos a escuchar algunas partes de los programas de Doctor Who en un amigable castellano. No, sí. Porque si no, el inglés capaz que confundiría a uno de nosotros. ¿Amigable es molesto o es amigable realmente? Vamos a escucharlo y decidirlo por vos mismo. Bueno. Los últimos cuatro Daleks que existen. ¿Qué tenéis de especial? Doctor, tienen nombres. Y los Daleks no tienen nombres, pero uno de ellos dijo: yo soy Dalek Tai, Dalek Sek, Dalek Jazz, Dalek Khan. ¿Así que es eso? Por fin. El culto de Skaro. Creí que erais una leyenda. ¿Quiénes son? Una orden secreta. Por encima y más allá del mismo emperador. Su tarea era imaginar. Pensar como piensa el enemigo. Todo para hallar nuevas formas de matar. Si escapasteis de la guerra del tiempo, ¿no queréis saber qué pasó al emperador? El emperador sobrevivió. Hasta que me conoció. Porque si van a ser mis últimas palabras, tenéis que escucharlas. Conocí al emperador. Cogí el vórtice temporal, se lo eché por la cabeza y le convertí en polvo. ¿Lo entendéis? Al dios de los Daleks, yo lo destruí. ¡Serás exterminada! Bueno, por ahí podían escuchar un episodio de Doctor ¿Qué Who. Parte, ¿Qué parte? ¿Qué momento, no? Que bueno, tenía a los insignes Daleks, ¿no? Sí, pero el culto Scar. Uno de los enemigos más mortíferos del Doctor, ¿no? Que bueno, que son conocidos en parte por el tema de que, bueno, son básicamente una especie de ultratón, ¿no? Sí, estuve. Es un salero. Escuché. ¿Es un salero? Tiene algo eso, pero tiene una voz copada, los Daleks. Y dicen cosas copadas como: serás exterminado. Ojo, todo el mundo se ríe de los Daleks cuando lo ve. Después que ve la serie, le agarras un miedo. Yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos conversos. Es un salero, sí. Que venga ese salero y lo tenés de frente. Exactamente. Más adelante. Más adelante haremos bloques profundos sobre Doctor Who. Por ahora nada más que vamos a ir iniciándolo de a poquito, ¿no? Esta es la caricia principal, luego se vendrá todo lo que sigue, ¿no? Hay quien. Sí. Sí, porque yo no lo vi, no lo conozco, no tengo idea de qué onda, así que está bien. Nada, de a poquito. Pero bueno, y de a poquito les recomendaría que hablemos un poco de noticias, ¿les parece? Sí, está bueno comentar que el día de mañana y pasado vamos a tener un evento en la ciudad de Montevideo. Arrancan los eventos. Arrancan los eventos. Y tenemos el primero, que es el que a todos nos gusta porque es el gratuito, que es el Freakout. Bueno. Bueno, si te cobran 250 mangos para entrar a un lugar, obviamente me gusta más el gratuito. Ajá, sí, bueno. Así que bueno. El tema... lo vamos a tener el sábado y domingo. En la Intendencia de Montevideo. Bueno, va a estar a partir de las 13 horas y hasta las 21. La entrada es totalmente libre y gratuita. Y bueno, va a haber como siempre muchos stands, cosas para comprar, stands bastante frikis. Vamos a tener a nuestros amigos de Curoneco, que siempre les mandamos saludos porque nos escuchan desde su hogar allá en el centro. La cosa que tiene la billuya ahí es Juan, ¿no? Aclaremos ahí. Pero bueno, hay que saludar si no se escucha. Sí, obviamente. Obviamente. Y bueno, va a haber también el karaoke de siempre, desfiles de cosplay, así que bueno, el que se quiera ir a divertir. Es gratis, así que pueden darse una vuelta y ver qué onda. Nosotros vamos a estar ahí, así que pasen y nos saluden. Así nomás les digo. Va Jorge disfrazado de Dalek. Podría ser, me gustaría, vos sabés que me gustaría. El tema sería hacer la voz, ¿no? Que no es pavada. No es pavada. ¿Alguna otra noticia, Jorge, que nos quieras aportar? Hay varias, y hay de todo tipo. Ahora sí, restauré la contraseña. Dale, hombre. Bueno, noticias. Hay una noticia que es interesante, que me gustaría compartir con ustedes, porque por alguna razón tenemos varios escuchas que cada tanto, en tono jocoso, ¿no? Cuando hablan de universo alternativo, preguntan, ¿no? ¿Marvel o DC? Obviamente todos saben para dónde está flechada esta pelea. Yo creo que saben a dónde tienen que ir para ganar. Sí. Yo lo voy a dejar así. Sí, sí. Así como... voy a decir usualmente un nombre, Batman. Dejemos la tercera. Se terminó la batalla. Para mí no hay que entrar en esas discusiones porque nos va a ir mal. Sí, nos va a ir mal. Pero nos bueno. Nos gustan las dos cosas. Pero DC Comics, ¿no? Siempre inaugurando, siempre a la vanguardia. Pero nos gustan las dos cosas. Eso es re neutral. Claro. Sí, sí. Bueno, así como está muy metida la compañía en esta cuestión de la sexualidad alternativa, ¿no? De los estilos de vida alternativos. Está usando muchos personajes LGBT. Miren cómo me conozco todas. LGBT. Las... sí. Explica a la señora. Gays, bisexuales y transexuales. Ahí está. Bueno, básicamente tenemos a un primer personaje lesbiana. Tenemos superhéroe gay. Y bueno, ahora apareció el primer personaje trans. Anda. Trans, sí. ¿Quién es? No es un superhéroe. No hay un superhéroe trans todavía. Ya llegaremos. El mundo todavía no está preparado para un superhéroe trans, pero ¿es ya llegaremos. Villano? No, no. Ah, por eso sería horrible. Qué horrible que sería. No meter un superhéroe trans. No. Es una compañera de cuarto de Bárbara Gordon. ¿Cómo es esto? Batichica. Sí. Qué bueno que en una. Bueno, una impactante revelación, ¿no? Bárbara Gordon le cuenta a esta compañera de cuarto. No, básicamente sus periplos con el Joker, ¿no? Cuando efectivamente la paralizó. En The Killer Joke, en la broma asesina. Exactamente, la novela gráfica de Killer Joke, bueno, Guasón decide básicamente hacer una broma pesada al comisionado Gordon. Muy pesada. Agarra a la hija y bueno, básicamente la deja paralítica. Y bueno, y mientras ella le comenta todo eso, el aire como que se vuelve mucho más íntimo. Uh-huh. Y bueno, esta compañera, entre comillas, que venía acompañando a la gorda hasta el momento, le dice, bueno, yo también tengo que revelarte algo, soy trans. ¡Opa! Así nomás. ¡Qué revelación! Es una bueno, sin duda que cuando alguien te cuenta todo el tema del Joker y que tal, que lo dejó paralizado, que te retruquen un soy trans, capaz que es medio como que anticlimático, ¿no? Pero bueno, ¿metió onda o no metió onda? Metió onda. A mí me parece que metió onda. Y bueno, y es una cuestión de color, ¿no? Hmm. Tiene sus pros y sus contras esto, obviamente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nico está en shock. Nico está en shock. O sea, Nico este tipo de cosas... ¡No lo leí! ¡Ah! ¡No! Bueno, Nico, las cosas son así. El mundo cambia, Nico. Claro. Tenés que ayornarte. Tenés que... si no, puedes volver a Marvel, ¿no? Que está basándote la prehistoria sobre eso, ¿no? No lo leí. No, ¿cómo que la prehistoria si hubo un casamiento, gay antes de Marvel Now y todo eso? Perdóname, pero tu gran compañía, Marvel, tiene el dudoso mérito de tener personajes incestuosos que son mellizos. No, yo no sé de Marvel, yo no sé de qué estás hablando. Te lo digo así nomás. Juan Pablo sé que le gusta Marvel. Pero bueno, básicamente por ahí vienen los tiros con esta noticia. Pero bueno, esto es una cuestión internacional, si se quiere, ¿verdad? Hay cosas más locales. Hay cosas más locales, como por ejemplo la muestra del cine de terror que se está dando en Movie Center a partir del día de hoy. en el que, bueno, se puede ir y disfrutar de muchas películas, a la gente que le gusta morirse de miedo, a la gente que no, también puede ir a ver, porque, bueno, algunos son unos clásicos. Va a estar, las películas que se van a exhibir van a ser Seconds Apart, The Task, The Scream of Banshee, Área 51 y Maldito Sea. La entrada va a ser de $150 y tenés la cuponera con 5 entradas que va a salir $450. Hay terror para todos, ¿no? Hay terror. Hay terror ahora en Movie Center, así que bueno, el que quiera ir puede ir. No estamos promocionando Movie Center porque no nos regalan entradas, pero igual era, estaba bueno para que la gente lo supiera. Exactamente, sí, exactamente. Pero bueno, y Nico, vos tenés una noticia entre manos, ¿no? Tenés un negocio entre manos, no, ¿verdad? No, traigas eso. Eso suena sucio. No traigas esa. Este programa está limpio todavía, no lo manchen. Al programa no se mancha. Bueno, dale. Bueno, fácil. Lo hablamos en octubre. Pasó un resumen rápido, ¿no? Lucasfilm, el imperio de George Lucas y toda su... su imperio, Star Wars y todo, Indiana Jones y todo lo que representa, había sido comprado por Disney por una módica suma grande, importante. Y lo que pasó hace poco, hace unos días, será comienzo de abril, sí, fue que LucasArts, que es la empresa, la división de videojuegos de Lucasfilm, Disney decidió cerrarla. Aparentemente... toda así, esa gente así, 150, sin nada. Claro, 150 empleados... sin que trabajaban para la empresa, fueron despedidos, tres juegos en desarrollo, los cuales ya se habían mostrado, que uno era el Star Wars 1313 y el otro era el Battlefront 3, y el tercer juego en producción no me acuerdo cuál era, si alguien se acuerda que lo posteé. Uh-huh. Pero claro, o sea, a lo que voy es que, bueno, cuando medio como que cuando Disney compró Lucasfilm, medio como que chocó de sorpresa. Igual, por un lado, tampoco era... capaz que hubiera sido dentro... era lo que se veía venir, dado que Disney ya había comprado Marvel. Sí, pero no se pensaba que iba a pasar esto. Que iban a echar a todo el mundo. Bueno, está. Y además, adicionalmente, ya sabemos que, por ejemplo, JJ Abrams va a dirigir el episodio 7. Ahí va. O sea, había cosas que... sabíamos que capaz que con Disney... Star Wars podía refrescarse, con JJ Abrams también. Y de repente, bueno, está, ahora salió esto y, bueno, paso a leer la traducción, ¿no? Uh-huh. Del comunicado que dio Disney. A ver. Tras evaluar nuestra posición en el mercado de los videojuegos, hemos decidido llevar a LucasArts del desarrollo interno a un modelo de licencias, minimizando el riesgo de la compañía y al mismo tiempo consiguiendo un mayor portafolio de juegos de Star Wars de calidad. Como resultado de este cambio, hemos tenido despido a lo largo de la compañía. Sentimos un gran aprecio y estamos muy orgullosos de los talentosos equipos que han estado desarrollando nuestros nuevos títulos. O sea, fuck them, dijo. O sea, sí, el ratón dijo, los he hecho. Qué horror, pobre gente. Fue. Y bueno, entonces, por ejemplo, yo había mencionado que uno de los juegos que se había presentado en el E3 era uno de esos juegos que estaban desarrollando y era el Star Wars 1313. Uh-huh. Y también hablan sobre este tema, sobre el tema de los juegos en desarrollo, ¿no? Sí, cito nuevamente parte del comunicado. Naturalmente, como cualquier empresa que pasa por un gran anuncio de este tipo, tenemos que mirar a través de toda nuestra cartera y reajustar algunas cosas. 1313, citando el juego, estaba quedando fantástico y ha tenido una recepción muy buena. Los otros títulos que aún no habíamos anunciado también están muy bien. Es simplemente que hemos llegado a un punto en el que, desde un punto de vista empresarial, no podíamos continuar desarrollándolos de forma interna y mantener la dirección que estaba tomando la empresa. Vale la pena señalar que estamos buscando socios externos de primer nivel que puedan ayudarnos a proporcionar videojuegos para nuestros fans. Seguimos creyendo en la industria del videojuego, seguiremos lanzando juegos de Star Wars, tan solo estamos mirando diferentes modelos en lugar de la producción interna. Están evaluando todas las opciones. Siempre hay una posibilidad de que Star Wars 1313 aún pueda salir a través de licencias. O sea, lo que hacen es, se están lavando las manos y dejan el juego ya en subdesarrollo a que alguien venga y lo tome. Ahí va. Mucha gente, por ejemplo, comentaba que por el modo de juego que habían mostrado, el gameplay del Star Wars 1313, era un estilo onda Uncharted, que es un juego que está muy de moda hoy en día. Y como que lo pudiera agarrar Naughty Dog, que es la empresa que hace el juego de Uncharted, ¿no? Pero uh-huh. Por ahora no se sabe nada. También se está hablando de otra empresa, ahora no me sale el nombre, porque que puede ser el que tome las licencias de Star Wars y siga haciendo juegos de Star Wars Ah, mira. Para Disney. O sea que está. Sí, todo no, lo tiene, o sea, Disney. Sí, no, todo lo tiene Disney, pero simplemente para recapitular, ¿no? Aventura, por ejemplo, LucasArts fue una compañía que en su momento, es verdad, hace tiempo que capaz que no sacaba, no sacaba dentro de todos juegos, pero llegó a tener juegos, aventuras gráficas, por ejemplo, recordables son el Maniac Mansion del 1987, después Monkey Island, The Secret of Monkey Island del 90, un juego que de aventura gráfica creo que marcó a muchos. El Full Throttle, otro juegazo del año 95, el juego del motoquero, que es de aventura gráfica también. Grim Fandango en el 98, sí, también otro juego espectacular. Y bueno, ojalá que, primero que nada, yo que sé, viendo como una, tomás una, la decisión de echar gente así porque sí, es tipo, no... Decisión media controvertida, la verdad. Y además, no sé si viste que anduvo circulando por ahí una imagen que está muy buena, ubicás, sí, una que es una imagen, digamos, a estilo banner, bien, sí, largo, donde están casi todos los personajes míticos de los juegos de aventura. Ahí va, gráfica. Sí, sí, justamente la tenía por acá esa imagen, yo guardaba así. Está muy buena. Son todos los personajes característicos de los juegos de LucasArts. Claro, está muy buena porque además agarra justo la imagen misma, agarra el detalle de lo que fueron esos juegos en el tema gráfico. Que eran juegos que por ahí, digamos, para los estándares de hoy, de lo que es el gráfico de un videojuego, que viste que ya estamos hablando de juego, eso lo hablamos, ¿te acordás en la entrevista aquella a los que eran los diseñadores de Belfry Games? Sí, sí, había una época en que, digamos, el tema gráfico no estaba muy desarrollado, pero sí, no, se desarrollaban otras cosas relativas a la imaginación. Claro, bueno, es que podemos entrar todavía en ese debate, que es hoy en día que es un videojuego, es una cuestión de gráficas, es una cuestión de un motor gráfico que sigue evolucionando. Sin más irnos al último 3, ya cuando mostraron los motores nuevos que van a tener los próximos Final Fantasy y las próximas consolas de nueva generación que vayan a tener el motor gráfico que tienen. Sí, sí, es sofisticadísimo. Pero como que también se empezó a dejar de lado el tema del guión, la historia o lo que quieras decir. Y como decís, en una anterior época se tomaba no había un motor gráfico tan poderoso. Juegos de DOS, estamos hablando, totalmente. Que arrancaron en DOS o en Windows 95 y eran tremendos juegos de aventura gráfica con un guión interesante, con unos gags tremendos. También, también una cosa que Obsidian se llama la empresa que quiere hacer los juegos de Star Wars ahora para Disney. Exacto. También es esa la otra idea, que Obsidian tome las licencias del Star Wars 1313 y del Battlefront 3, por ejemplo, y los lleve al mercado esta empresa, ¿no? Bueno, una cosa por la que se conocían mucho los juegos de LucasArts era porque apuntaban a una cosa que es conocida como la lógica lateral, ¿no? Que hay un ejemplo que está buenísimo, que siempre lo hablo con una amiga cuando hablamos de estos juegos, porque ella es muy apasionada de los juegos de aventuras gráficas, que es un Monkey Island ya más elaborado, ¿no? Creo que era el 3, si no estoy errando, sí, el 3 o el 4, que había un momento en el que vos tenías que conseguir un mapa, y el mapa estaba tatuado en la espalda de una persona. Y viste que como todos estos juegos, vos tenés una serie de elementos a la mano y tenés que ver qué es lo que puedes hacer. Entonces vos estabas en una especie de spa en la playa como para piratas y estaba este tipo tomando sol. Y si vos ibas a la especie de restaurante que tenían, había aceite. Entonces la idea era que vos con ese aceite podías tirar sol en la espalda y le pelabas la piel y ahí tenías el mapa. O sea, una cosa rebuscadísima, ¿no? Pero una amiga de mi amiga, ¿no? Lo sacó enseguida. ¿Por qué? Porque era muy buena en el tema este de la lógica lateral. Que es justamente una alternativa a la lógica típica del juego, ¿no? Que normalmente te marca unos pocos caminos, vos tomás una decisión, la que racionalmente sea mejor o peor, y te va bien o mal. Con la lógica lateral vos ejercitas un poco más la imaginación con cosas como estas, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es una lástima que alternativas como esa, viste, no sigan en el mercado. Mira, acá nos subieron en el muro la foto que vos decías, Jorge. Ah, está tremenda, sí, muy buena. Son todos los personajes de LucasArts. Sam y Max también. Sí, personajes que ya son prácticamente míticos. Gracias a Facundo que subió la foto, ¿no? Y bueno, y todos colgados del logo de LucasArts, Un saludo a Facundo Rodrigo, que siempre nos escucha. Sí, un saludo. Siempre nos saludo escucha y nos manda cosas. Y después, otra noticia que yo tenía para dar, que en realidad quizás no es tan noticia, pero bueno, para los que no saben, va a empezar una nueva serie de televisión por AXN, que no es otro CSI, sino que va a ser Hannibal. Ya están plagando los CSI, ¿eh? Ya veo que te noto cansada los CSI. Ya, y bueno, ¿qué va a hacer? CSI Milwaukee. No estaría mal. ¿Qué más quieren? Un CSI Montevideo, por ejemplo. Sería de bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. La serie va a estar basada en el libro El Dragón Rojo, así que puede estar muy buena. Pero El Dragón Rojo no es la de Bart Norton, la que... Sí, exactamente. Bueno, justo el libro ese, el libro de Thomas Harris, el novelista, tiene varias adaptaciones. Tiene una que me estoy olvidando el nombre ahora, pero es bastante vieja y que creo que se llamaba El Cazador de Hombres o una cosa así, como película. Y obviamente no le fue tan bien como Hannibal, que está. No. Siendo que le fue mucho mejor. Yo creo que Hannibal pegó más, o sea, más el concepto del silencio de los inocentes y. Sí. Exacto. Y todas esas cosas, ¿no? Quien va a ser de, bueno, Will Graham, que sería el policía. Edward Norton. Edward Norton va a ser Hugh Dancy, que en realidad no es muy conocido en películas de ese estilo, sino más bien novelas románticas como Confesiones de una compradora compulsiva. Qué gran combo mezclar a Hannibal Lecter con Confesiones de una compradora compulsiva. Sobre todo, es el muchacho que es el principal, el actor. Y el que va a ser de Hannibal Lecter va a ser Mads Mikkelsen, que lo podemos recordar por ser el amigote en The Clash of the Titans. Puede ser el amigote de Clash of the Titans, puede ser el personaje que hace de Le Chiffre en Casino Royale también. ¿Qué hacía en The Clash of the Titans? No me acuerdo. Hacía de un guerrero. Uno que llamaba, creo que Draco o Daco o algo así. Malfoy, Draco. No, era el guerrero que no le creía nada al tipo y después se hacía re amigo. Pa. El amigote. O sea que es tan mala que no me acuerdo. Pobre Clash of the Titans, no digas eso. Pero bueno, sí, Mads Mikkelsen ya es más conocido que este otro tipo, ¿no? Además ya ha estado en películas y demás. Sí, obviamente es más conocido. Y bueno, la pueden disfrutar entonces a partir del miércoles que viene por AXN. En realidad el primer episodio ya salió el 4 de abril, así que lo pueden también tener por internet. Pero bueno, si lo quieren hacer las cosas legales, véanlo el miércoles. Como debe ser, ¿no? Si quieren hacer las cosas legales, como debe ser. Como debe ser. Así que bueno, eso sería el final del bloque de noticias. El copetín. Exactamente, sí. Del copetín que teníamos el día de hoy. Vamos a ir un pequeño corte y cuando volvamos... Tendremos nuestra entrevista estelar. Nuestra entrevista estelar con Claudia Córdoba, que ya llegó, así que le mandamos un saludo. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música y a un pequeño bloque. Pero antes de escuchar música... Los invito a que cerremos, ¿no? Este bloque noticioso, porque después ya no sería una cuestión de interrumpir la entrevista, ¿no? Sí, bueno. Escuchemos una segunda parte de ese audio que escuchamos originalmente del Doctor Who. Ah, bueno. Para que se despidan del Doctor y ahí escuchamos música y nos vamos a la tanda. Maravilloso. Esto, ¿qué habéis hecho? La ciencia de los señores del tiempo restaurará la supremacía de los Daleks. ¿De qué hablas? ¿Qué clase de ciencia de los señores del tiempo? ¿Qué dices? Dicen que un toque de un viajero del tiempo lo despertará. Tecnología que usa lo único que un Dalek no tiene. Tacto. Sellados dentro de esa armadura, sin sentir nada, jamás. Del nacimiento a la muerte. Encerrados dentro de una fría jaula de metal. Completamente solos. Eso explica vuestra voz. No me extraña nada que gritéis. El doctor abrirá el arca. El doctor no lo hará. No tienes forma de resistirte. Veneso, tienes razón, aunque... siempre está esto. ¿Una sonda sónica? Es un destornillador. Es inofensivo. ¡Oh, sí! Inofensivo es la palabra, por eso me gusta. No mata, no hiere, no lesiona. Pero te diré lo que hace. Es muy bueno abriendo puertas. See ya!

Bueno, estamos al cierre de Universo Alternativo, entonces. Bueno, nuevamente. Uh-huh, esperemos que hayan disfrutado la entrevista con Claudia. Sí, gracias a ella. También aclarar que, bueno, que es el segundo programa de la temporada del 2013. Sí. Así que, si le gustó este programa, esperen más. Esperen mucho más. Viernes, 21 a 30 horas, Universo Alternativo. Y ahora por aire. Radio, el 89.1 FM, así que escúchenos, prendan sus radios, que las tienen ahí envolvándose. Uniradio.edu.uy, si no. Ahora eso. Y si no, también, para aclarar que pueden llamar por teléfono, como hicieron hoy, al 2623-4453. Exacto. Y sí, llaman en vivo, siempre agreguen, que llamen en el horario de programa. Agreguen el Facebook de Universo Alternativo, que es Universo Alternativo, lo buscan, lo agregan. Él los aceptará porque Universo Alternativo acepta a todos. Él es totalmente diverso en ese sentido. Sí, sí. Y bueno, nos vemos el viernes que viene, así que bueno, sintonícenos y escúchanos. Los queremos. Un saludo muy grande. Bye. Chao. Bye. Sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXT 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.